La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. El Partido Liberal luchó y tumbó la nefasta reforma tributaria que pretendía gravar con IVA los alimentos de la canasta familiar. No más privilegios para los poderosos. No más. Partido Liberal Colombiano. Publicidad política pagada. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los 20 superclásicos. Hoy una edición especial con 20 supermujeres a propósito del Día de la Mujer. Vamos a arrancar entonces directo con el puesto número 20. Ella desde muy joven mostró su interés por la música y en 2006 egresó de la Brit School de Artes Escénicas y Tecnología, año en el que firmó un contrato además con una empresa discográfica, tras ser descubierta por unos demos que un amigo había publicado en MySpace. Aquí está, en la casilla número 20, Adele con Rolling in the Deep. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Keep me Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 19. Mariah Carey, de Nueva York, 27 de marzo de 1969 o 70. No hay claridad. Es una cantante, compositora, productora, musical, actriz, filántropa, norteamericana, conocida como el Ave Cantora Suprema. Según el libro de Records Guinness, es reconocida por su registro vocal de 5 octavas, su poder, su estilo y por su uso del registro de silbido. Mariah Carey, supermujer número 19 con Hero. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer. If you reach into your soul and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on. And you cast your fears aside, and you know you can't survive. So when you feel like no, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. It's a long road when you face the world alone. No one reaches out ahead for you. Que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM.

superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 17. Hoy edición especial con 20 supermujeres. La siguiente invitada ganó en 5 ocasiones los premios Grammy. Fue la primera artista que obtuvo en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos para tener 3 álbumes consecutivos que alcanzaran el número 1. A lo largo de su carrera, vendió más de 150 millones de copias en todo el mundo, lo que la convirtió en una de las cantantes con mayores ventas en todos los tiempos. Aquí está la supermujer en el puesto número 17. Ella es Donna Summer y esto es On the Radio. Hoy edición de Super Mujeres. La siguiente artista llamó la atención internacional en los 80s al ganar el Festival de la Canción Popular de Yamaha de 1982 y el Festival de la Canción de Eurovisión en el 88. Tras lanzar una serie de álbumes, firmó su primer contrato con la compañía CBS en 1986, con sede en Canadá. Durante los 90s se estableció como una de las cantantes más exitosas de la historia, tras vender más de 100 millones de discos en un periodo de 10 años. Señoras y señores, aquí está la super mujer en el puesto número 16. Ella es Celine Dion con I'm Alive. I get wings to fly. Oh, I'm alive. 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 15. Hoy 20 supermujeres en nuestro programa. Cyndi Lauper ha ganado premios tales como los Grammy, Emmy, Tony, American Music, Billboard Music Awards, MTV y Icon Awards. Lauper es una de las 20 artistas en lograr el GET, Grammy, Emmy y Tony. Lauper hasta la fecha ha vendido más de 50 millones de producciones musicales en el mundo. Ah, si las mujeres saben divertirse, ella es la mejor. Aquí está en el puesto número 15, Cyndi Lauper, con esto que se llama Ship Up. Número 14. Estamos hoy con un programa especial de mujeres, 20 supermujeres. La siguiente invitada en su ciudad natal se presentó a diversos concursos de canto y baile cuando era niña y saltó a la fama a finales de los años 90 como vocalista principal de un grupo llamado Destiny's Child. ¿Ya saben de quién hablo?

Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 12. Estamos hoy presentando 20 super mujeres de la música. La siguiente invitada fue una aspirante a actriz y modelo de ascendencia irlandesa, inglesa, alemana y cherokee. Sus padres tuvieron una relación tormentosa y se divorciaron en Reno cuando ella tenía 10 meses de edad. Aquí está la supermujer del puesto número 12. Ella es Cher con su gran éxito Believe. Superclásicos de la FM. Número 11. Estas son 20 supermujeres que hemos traído a nuestro especial de hoy, donde tenemos que ir del 20 al 1, pero cualquiera de ellas puede estar en el puesto número 1, no importa el puesto hoy, no importa la casilla. Todas son 20 supermujeres. La siguiente invitada, su alto nivel de ventas, versatilidad vocal y su éxito global la ha llevado a ser calificada por Sony Music y la revista Billboard con el apodo de la reina del pop latino. Diferentes conglomerados mediáticos la han considerado un ícono mundial de la música latina. Una mujer que no es gitana, es barranquillera. Aquí está la supermujer en el puesto número 11, Shakira con Soy Gitana. Nunca usé un antifaz. Voy de paso por este mundo fugaz. No pretendo parar. Dime quién camina, cuánto se puede volar. Soy, iba aliviando mi corazón gitano, que solo entiende de las tiras contra mano. Intentas amarrarme y dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana. Que soy gitana. Soy gitana, vamos y vemos que la vida es un goce. Es normal que le temas a lo que no conoces. Tómame y vamos, que la vida es un goce. Es normal que le temas a lo que no conoces. Quiero verte volar. Corazón gitano, que solo entiende de las tiras contra mano. Me intentas amarrarme y dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana. Que soy gitana. Clásicos con Alejandro Villalobos. Y llegamos al final de nuestra primera hora de programa, pero tal vez usted quizás llegó tarde. ¿Quiere saber en este especial de Supermujeres cuáles han sido las clasificadas del puesto número 20 al número 11? Aquí están. Número 20, Adele. Mariah Carey. And then a hero comes along with the strength to carry on. 18, Rihanna. When the sunshine will shine together, told you I'll be here forever, that I'll always be friends. 17, Donna Summer. 16, Celine Dion. Número 15, Cyndi Lauper. Número 14, Beyoncé. mujer número 13, Alicia Keys. Número 12, Cher. Do you believe in life after love? I can feel something. Y número 11, Shakira. Soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llega ayer me puedo ir mañana. Que soy gitana. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. El Partido Liberal luchó y tumbó la nefasta reforma tributaria que pretendía grabar con IVA los alimentos de la canasta familiar. No más privilegios para los poderosos, no más. Colombia necesita urgente cambios que traigan muchas más oportunidades para todos. Este 13 de marzo, vota Partido Liberal al Senado y Cámara. No más privilegios para los poderosos. Por una Colombia con equidad e igualdad, vota Partido Liberal, el partido de los colombianos. Publicidad política pagada. Trae tu saldo a la cuenta de nómina Ave Villas con todo lo que quieres. Ave Villas presenta. Nos vamos de fiesta a los 80. Nos vamos de fiesta a los 90. Como las fiestas prom, las fiestas de 15 años. Miniteca. Miniteca FM, este sábado a las 6 de la tarde. Aquí en la FM. Y hasta las 11 de la noche. Miniteca FM, los sábados de 6 a 11 en la FM. Así como escoges a dónde ir de vacaciones, puedes escoger dónde tener tu sueldo. Tráelo a la cuenta de nómina Ave Villas con todo lo que quieres y recibe una tarjeta débito Mastercard para comprar por internet y pagar tu transporte. Ábrela en una oficina Ave Villas y disfruta los más de 20 beneficios que tiene para ti. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto amparado por el Seguro de Depósito Fogafín. 2022, concierto de conciertos. ¡Viva la salsa! Sé que tú no quieres, y ahí me va a llamar. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Date de mí, no seas así. Vivo en un mundo de mentiras. ¡Me fallaste! Y aún falta más. Sábado 30 de julio, Estadio El Campín. 5 años del Sol Bogotá, 105.4. Concierto de conciertos. ¡Viva la salsa! Ricardo Leiva Producciones. Regina 11, Alejandro Guzmán, junto a los jóvenes te invitamos a votar el domingo 13 de marzo al Senado. Marca una X en el triángulo por el movimiento unitario Metapolítico. Recuerda que el campesino está en peligro de extinción. Evitemos que esto suceda. Síguenos en todas las redes sociales como Alejo Guzmán Lozano. Mira nuestras propuestas y apóyanos. Publicidad política pagada. Les habla Eli Camilena Almanza Varela. Quiero contar con su apoyo y desde la Cámara de Representantes seguir trabajando unidos por Cundinamarca para atender las necesidades de todos los habitantes de nuestro bello departamento. A la Cámara de Representantes, marca la U y el número 107. Publicidad política pagada. Marica, ya. Necesitamos un cambio. Este 13 de marzo vota por Fulvio Torres, Cámara por Bogotá, Cambio Radical 110. Pida el tarjetón en su mesa de votación y marque así, Cambio Radical 110. Y súmate al cambio. Publicidad política pagada. Mamacita. No queremos más piropos, queremos ser elegidas. Soy Diana Rodríguez y este próximo 13 de marzo vota la Cámara por Bogotá, Partido Verde 111. Verde 111, ya se escucha en las esquinas y en todos los altavoces. Publicidad política pagada. En Colchones El Dorado, arma tu habitación a tu estilo. Escoge tu colchón, tu cama, tu almohada y ropa de cama con hasta el 50% de descuento. Recuerda la importancia de un buen dormir y despertar saludable. Colchones El Dorado. Promoción válida de enero 21 a marzo 22 del 2022. Aplica en tiendas físicas y colchoneseldorado.com. Consulta términos y condiciones.